Miren, la productora nos está avisando que hemos logrado la comunicación, ¿no? Perfecto. Estamos... perdón, vamos a tener que... entonces vamos a tener que... vamos a la nota, entonces. Bien, entonces estamos con al aire con Daniel Holguín, él es secretario general del SUBTE acá en Guaymallén. Buen día, Danilo. De este lado te habla Ángel y Lali. Bienvenido. Hola, hola, buen día. ¿Cómo le va, chicos? Y a toda la gente de La Mosquitera. Bienvenido, Danilo. Un gusto escucharte. Y bueno, aprovechar esta oportunidad para comenzar a conversar un poco con vos. En este momento te encontrás. Contanos dónde estás en este momento. En el anexo de la legislatura, porque se va a tratar en la Cámara de Diputados el tema de OSEP en una comisión de salud. Hay un grupo de compañeros que está en el nudo vial, visibilizando la situación salarial y no salarial que tenemos los trabajadores de educación, y otro grupo, estamos acá en la en el anexo de la legislatura, para estar presente en el tratamiento del tema de OSEP, que también nos parece que es fundamental, la calidad de nuestra obra social y sobre todo la cuestión de los precios, de los coseguros, de todas estas cuestiones que, bueno, que el gobierno... está decidido a ajustar, pero que lo paguemos los trabajadores. Y eso nos parece totalmente injusto. Y además, los trabajadores ya lo hemos ajustado lo suficiente como para seguir ajustándonos. Y además de este contexto inflacionario, todo, seguir pagando servicios que no tenemos. Porque OSEP, la verdad, que no está funcionando como debería funcionar. Tal cual. Yo estuve leyendo el proyecto que quiere presentar el gobierno. Una de las cosas que... Hay dos tópicos que usa para acusar este desfinanciamiento y sin hacerse cargo, primero. Una es los jubilados, los pasivos. El gobierno dice los afiliados pasivos. Y otra, la gente que tiene discapacidades. Que por eso es la razón que quiere aumentar. Ahora, ¿quién sería la persona que va a pagar este aumento? O sea, este aporte. ¿Quiénes son los que más van a tener que abonar ahora para poder mantener la OSEP? Y en realidad, a ver, lo vamos a terminar pagando entre todos. Nosotros ya estamos pagando mucho por el servicio que OSEP nos brinda. ¿Quién no ha ido algún médico que antes recibía OSEP y ahora ya no te recibe? ¿Cuánto cuesta conseguir un odontólogo que te reciba OSEP? ¿Cuánto cuesta conseguir un traumatólogo que te reciba OSEP? Y así las especialidades es muy difícil. En este así sentido, que... Danilo, para que conozca la audiencia, bueno, más de uno conoce de cerca la realidad, porque bueno, la obra social de los empleados públicos es la que más personas nuclea en toda la provincia, pero para quien no conoce la realidad de esta obra social, vos mencionabas algunos puntos anteriores, pero ¿con qué se encuentran las personas que tienen esta cobertura al momento de pedir turnos para alguna especialidad? ¿Cómo funcionan los distintos espacios de salud, digamos, hospitales, clínicas, para que conozcamos más de cerca la realidad de esta obra social? Y esto es, viste, o sea, está totalmente, no está funcionando, o sea, no estaría funcionando de la manera que tendría. O sea, vos tenés una lista de prestadores que después vos vas a ese lugar y te dicen, bueno, no estamos recibiendo OSEP. Uh-huh. Entonces, viste, está todo escrito, pero en realidad lo escrito no existe después en la realidad. Tal cual. Así que... Y hay un proyecto que ha presentado el SUTE con respecto a la OSEP también, para ver si se puede mejorar la prestación del servicio. Exactamente, sí, es un proyecto donde nosotros lo que planteamos es que quien tiene que hacerse cargo de este financiamiento que tiene OSEP es el Estado, que es quien ha desfinanciado OSEP mediante la suba de coseguros, de precios, además de ha subido la planta funcional de la obra social, pero no en prestaciones, sino en otras cuestiones, ¿me entendés? Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener la claridad y dar la luz ahí. Así que, bueno, ahí sería más o menos un pantallazo de lo que nosotros, bueno, desde lo que hemos construido los trabajadores de la educación. Claro. Y cambiándote la pelota, y que también nos parece importante, porque no solamente al sector docente de la provincia, que recordemos que es el gremio más grande que tiene la provincia, sino que todo el sector estatal. En el 2020 no hubo ningún aumento de sueldo. Eso es otro de los reclamos que están haciendo ustedes ahora. Por eso se concentran en el nudo vial. Explícanos un poquito esto. Entre los tantos reclamos que nosotros estamos planteando, uno de ellos es este, es la deuda del 2020, que no es solamente deuda del 2020, sino que después eso se traslada, como nosotros, vos sabés, Ángel, que sos un trabajador de la educación, siempre se trabaja el salario docente y no docente y celador, se trabaja con el sueldo de diciembre del último año. Eso, ese no aumento que tuvimos aproximadamente, que tendría que haber sido entre el 36 y 40%, no lo tuvimos. Y por ende no solo no impacta en ese año, sino en todos los años posteriores en la cuestión salarial. Entonces nosotros, ahí es donde nosotros salimos del esquema de los primeros, de los trabajadores de educación mejores pagos del país, para estar ahora en los últimos. O sea, ese 2020 sin aumento a nosotros hoy nos generaría un ingreso por cargo con un docente de 10 años de antigüedad, con 10 de zona, estaríamos alrededor de 30.000, 40.000 pesos más por cargo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos perdido una enorme cantidad de poder adquisitivo, en ese 2020. Después, bueno, tuvimos un 2021 con un bono en negro, que eso también impactó directamente a los compañeros que se jubilaron. Quienes se jubilaron en el 2020 y en el 2021... fueron tremendamente perjudicados por esas situaciones, porque todo aquello que va en negro no impacta después en el salario, en la jubilación. Claro. Entonces también es eso, es una deuda que el Estado provincial tiene con los trabajadores en general. Nosotros lo estamos planteando a los trabajadores de educación. Sí, recordemos que hasta la paritaria de diciembre, Perdón, Ángel. Te tengo que dejar porque me toca justo hablar a mí acá en la legislatura. No hay problema, Danilo. Te agradecemos esta comunicación y acompañamos de cerquita la lucha que están dando. Si quieren, en media hora más, me llama, no hay problema, pero justo ahora me toca sí, no hay problema. Mil disculpas a la audiencia y a ustedes. No a vos por brindarnos de primera persona esto. Un saludo. Bueno, ahí hablábamos con Danilo Holguín, él es secretario general del SUTE en Guaymallén, la sede de Guaymallén, y nos contaba un panorama de lo que está reclamando hoy el gremio, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, que nuclea todo el